Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la cosa? Bé, així estem. A la marxeta ja s'ha notat, eh? La frescoreta. Ja són les 12 del migdia i 32 minuts. Ja toca, és que si no fa frescor. Ja dimarts 9 de novembre. Bé. Des de 2014, no sé si heu tingut uns dies de pont per estar un poc tranquil·lets i la família disfrutant. Bé està, si aixina és i esteu arrencant setmana, ben trobats i, en fi, com cada dia tenim una cita, ja ho sabeu, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. Vos contem les coses de casa. Així, en la 97.7, comença València Abierta. Bon dia, Arantxa Ferrer, com estàs? Què tal, Ximo? Bon dia, molt bé. Bé, disfrutant? Ai, moltíssim. Sí, eh? Sí, sí. Què he fet allà en Teruel? Bona tarda per Nil. Ai, passar un fred. Menos 5 graus, van caure els primers copos de neu. Ah, que bé. Sí, no arriba a quallar, però bé, feia il·lusió, alçar-te pel matí, veure ja el blanc de tot el poble i tal. Molt que bo, guai. Que bo. I tots al costat de la xumerera. Clar. És això que en les zones d'interior has de veure que fa molt de fred. Això és un tòpic que sempre se diu, que si a València, quan fa el fred més humit, i allà en les zones d'interior és el fred més sec, i sobretot que les cases en general i això estan més preparades. Així quan ve el fred no té el traus de damunt, encara que fa bon solet. I de quant en quant, així la ràdio tenim, ja sabeu que hi ha el fumadero, podríem dir. Sabeu que en les instal·lacions interiors no se pot fumar. El que fumeta s'enix per així a la porta i està entrant-nos un solet molt, molt, molt agradable. Bueno, esta jornada de dimarts de tornar a l'activitat en una setmana un poc rara també. Estem ja en les compres de Nadal en el camp i en ambient nadalenc ja, en general o pre-nadalenc, en tot el territori. I Sílvia Tomàs ja s'ha tret el cuello alto. Vull dir, Sílvia Tomàs ja va de verde militar, però cuello alto. Ja has tret tota la niña, yes. Ja estàs ahí. Ahir anava amb barret i tot. A mi m'agradaria contar que pues, s'ha agarrat en Teruel molt de fred i tal i qual i que m'he posat mala, però no, m'he posat mala quedant-me a València i no vixint de casa, que és el més trist que n'hi ha. Bueno, de no fer res. Els virus viatgen també per dins, sí, de les cases. Sí, efectivament. Dóna fe. Bueno, durant estos dies del pont, això, esperem que hagueu disfrutat de muntó. I en el programa d'avui pues, anem a repassar lo que tenim de xulo, de bo, i lo de absolutament lamentable, denunciable i de nou trist. Per una tristor, en el cas d'una família de paterna, realment, en fi, una tristor infinita. Perquè una xicona molt jove, mamà de dos criatures, Anna, als seus 37 anys, resulta que ens n'anem d'enterro, de nou, desgraciadament, per la violència masclista, per els cels, per una relació de parella en el que no s'assumia el final per part de el que fora l'home de Anna. I com sabeu, això va passar ahir, dia de la Immaculada, a les 3:30 de la vesprada, al carrer Enric Valor de Paterna. Anna va ser criminalment tirotejada en una escopeta de caça en l'abdomen i li va causar la mort per el que va ser en el seu dia el seu home i parella feliç, però que últimament pues, la cosa estava realment molt mal. I ell després, com sabreu, en la mateixa escopeta pues, se suïcida pegant-se un tir al cap. Deixen dos criatures, deixen un dolor infinit, ja dic, en la seva família, una commoció en tota Paterna i en general en tot el món, perquè a més és que en el barri tot el món dia és una xiqueta estupenda, emprenedora, es veu que tenien una empresa de transport de persones malaltes, d'ambulància, i en fi, i ara les criatures. Ens acostarem a este drama de nou, perquè des de les 12 del migdia està tenint lloc en l'Ajuntament de Paterna una concentració i uns minuts de silenci per a condenar de nou este cas de violència masclista que torna a colpejar el nostre territori. Vegeu les imatges que els companys del diari Levante acompanyen la crònica, el company Ignacio Cabanes. Realment és que és una criatura en un somriure preciós i pensant també això, en dos criatures que deixen, dos xiquetes, una de 6 anyets i una altra de 14, en fi. No es podem llevar del cap. Tremendo. A aquestes xiquetes i a la mare d'aquesta xica de 37 anys, que en este cas probablement no n'hi havien denúncies prèvies i n'hi havia un silenci judicial, perquè si no denuncies realment pues no tens res a fer. Però en aquests casos probablement l'entorn té que fer molt, no? Ahir va ser un dia negre a tot Espanya en el tema de la violència masclista, i els altres dos assassinats sí que tenien denúncies prèvies i estaven considerades de baix risc. Bé, és que no... Dona molt de fàstic, dona molt d'asco veure aquestes notícies. I no sé, és que pareix tot tan estancat. Quina és la solució? No ho sé. El cas és que aquestes dos xiquetes, pues, els han llevat a sa mare, que sa mare els feia falta durant molts anys. En fi, certament terrible, no? Els deveres també, sumem els casos ocorreguts en Valladolid i en Bilbao. I el cas és que, després és el que diguem, no? Els agressors, els maltratadors, acaben suïcidant-se en molts casos, com és el cas de la nostra Anna de Paterna. El cas és que no, quina solució? Pues no ho sé, ara estarà lamentant, s'imagina, tota la família, de no haver fet alguna cosa més, de no haver cridat al telèfon gratuït, al 016, i posar un operatiu, o tratar de posar un operatiu al voltant de Anna, perquè es veu que la germana menuda de Anna ja havia... En fi, en el entorn de la família ja sabien que ella estava molt amargada últimament, que les coses estaven anant molt malament, que ja havien tingut alguna discussió, alguna bronca forta. Però, en fi, avui el que podem fer és estar, en fi, al costat de la família i bueno, i per descomptat, no?, al costat de l'Ajuntament de Paterna, de tota Paterna, per a lamentar la situació de la família, l'ànim per a tirar cap endavant les dues xiquetes i, en fi, i certament sumar-nos al dolor i sumar-nos a la denúncia i al fet de que aquest 016 tinga la dona l'edat que tinga i tinga la parella l'edat que tinga, si se comencen a detectar determinats símptomes, pues se poden evitar les tragèdies. No és fàcil, però bueno, per ahí està el operatiu, per a tratar d'ajudar. Bueno, per arrencar el programa no podem fer altra cosa que solidaritzar-nos, ja dic, en tota Paterna i en la família, i ocupar-nos d'este cas, però hi ha més coses en l'actualitat del dia, com per exemple la futbolera. Clar que sí, a partir de la 1:05 vindrà l'amic Tito Bau a contar-nos, en fi, que està tenint una ratxa el València últimament que no ens està agradant gens. Ja sabeu que a lo nuevo Carmen no varen passar de l'empat. Bueno, la bona notícia, efectivament, és que el Tiburón Negredo ha començat a marcar, ha fet un estupendo gol, però de nou, en les acaballes del partit, se'ns van dos punts. El personal comença a estar una miqueta ja desanquetat en com està portant un Espíritu Santo, si és un entrenador per a gestionar una plantilla del nivell del València. Estem descavallant-nos ja dels primers llocs de la classificació i estem vivint de renta de l'arranc de temporada. Avui hi ha un nom protagonista en el valencianisme i és de nou el futbolista argentí que milita en el Benfica portuguès, Enzo Pérez. Pareix que ja està la cosa en mig avançar. Vos contarem l'última hora sobre el cas, si va incorporar-se en este mercat invernal una figura com és l'internacional argentí Enzo Pérez, que ajudaria moltíssim a apuntalar el mig del camp del València, que sí que és de veres que pareix que no està... Bueno, en general el València pareix que està una miqueta en la caraja. Bueno, però ja veurem què diu. Avui hem convocat assemblea de Majaras, és quan fem aixina un un teleparty. Sí, sí, sí. I cadascú comenta la seva opinió i entre tots, pues així vindrà Paco Calabuig, Pascu Calabuig, Salva Folgado i Vicent Xilet a banda de Tito Bau per a parlar, entre altres coses, si Enzo ja està fitxat i si realment, i esta és la segona pregunta, és el que necessita el València. I esta és una altra cosa. València necessita guanyar. Ja. Yeah. Gran verdad, Silvia Tomàs. Gran e inapel·lable verdad. De filigranes. De filigranes. Fa falta una victòria, tres punts, això. Que has dit que teniu avui, que teníem avui, què? Teníem què? Assemblea de què? De Majares. Assemblea de qué gran. Majares. Se ha reunido la Assemblea de Majares. Ha decidido la Assemblea de Majares. No sé, perquè l'altre dia se'ns va acudir que esta reunió... deportivo festiva que fem alguns dies a partir de la 1 i 5 en dir-li l'Assemblea de Majares, pues bueno, pues ja està, pues mira, a partir d'ara Assemblea de Majares. Fenomenal. I per a rematar el programa ens acostem a la trajectòria d'una banda valenciana fora de norma, fora dels cànons habituals, però uns grans clàssics que porten 25 anys en la escena. Doctor Divago complixen 25 anys i ho celebren per tot lo alt, en la edició d'un llibre, d'un documental, d'un disc recopilatori. Estem en any Divago i avui hem quedat en Manolo Beltrán per a, en fi, per a endinsar-nos en la trajectòria d'una banda realment fonamental en la història de la música pop popular, pop rock valenciana dels últims 25 anys, no? I realment una història de com ha sigut l'escena del pop valencià dels últims 25 anys també. Així és que, bueno, si sou amants de la música, pues sonaran algunes de les cançons històriques i espero que les vostres favorites de la banda Doctor Divago. Migdia i 43, arranca València Abierta. Benvinguts. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Querido Rey Gaspar, punto. Borra la tele de la carta, pues acabo de venirme de Milar con una LED Philips de 50 pulgadas que no veas por solo 499 euros. ¡499 euros! Tráeme unos calcetines y eso otra vez. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Valencia continúa siendo una fiesta. Partyland, la empresa referente a nivel nacional en artículos para fiestas y celebraciones, inaugura nueva tienda Partyland cerca del Mercado de Colón. Ven a la calle Cirilo Amorós 28 y entre el 9 y 13 de diciembre pregunta a nuestro equipo Partyland cómo conseguir dos vales regalos de 50 euros para cualquier tienda Partyland de Valencia Ciudad. Hola, bon dia. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este es Joan, y Wii es un home feliz. Et pot passar a tu. Festen soci i col·labora. Casa Caridad, més de 100 anys al teu costat. L'ONG del poble valencià. València Abierta, cerca de ti. Bueno, pues així estem sentint la mateixa ràbia, la mateixa impotència que està sentint tot el poble de Paterna i especialment la família de Anna, de Anita, de Anna Aibar. Esta dona de 37 anys, mare de dos filles, que ahir a les 3 i mitja de la vesprada en el seu domicili en Paterna va perdre la vida perquè li va pegar una escopeta i la va matar la que fins al moment era la seva parella, i este home després es va suïcidar. En fi, de nou, la violència masclista torna a colpejar la comunitat valenciana, el nostre territori, i de nou per a denunciar esta lacra i veure entre tots què podem fer. Avui realment roba el cor veure les imatges en el diari Levante d'una dona fins a ahir plena de vida, una dona més emprenedora, faenera i mare de dos xiquetes. Ja sabeu que a les 12 del matí, ja ho hem comentat, avui és dia de dol oficial a Paterna. Han hagut 5 minuts de silenci per a condenar-ho front a l'Ajuntament de Paterna, i està ocupant-se d'informar-nos en este cas el diari Levante, el company Ignacio Cabanes. Hola, Ignacio, què tal? Muy buenas. Sí, buenos días, por decir algo. Desde luego, un día negro también, hemos comentado también los crímenes de Valladolid y de Bilbao. Has podido estar, creo, en Paterna, ¿verdad?, en esos minutos de silencio frente al Ayuntamiento. Imagino que en Paterna pues es un día de indignación, de rabia, muchísimo. Sí, un día triste, de luto, porque una mujer de solo 37 años, con toda la vida por delante, con dos hijas, además muy conocida aquí en el municipio, porque trabajaba en una empresa de ambulancias y muchos la conocían aquí, y nada, pues de la noche a la mañana está muerta por otra vez por la lacra machista, por la violencia machista. Así es, los hechos, Ignacio, según leemos en el periódico Levante, en tu crónica, el excelente trabajo que has hecho, fue a partir de las 3:30 de la tarde, ¿no? Se supo, imagino que después de que los vecinos vieron a las niñas, que según tu relato, pues desde el balcón llamaban auxilio después de escuchar los tiros en su casa. Es que la escena es terrible, ¿eh? Sí, además es eso, que se da la circunstancia de que estaban en la casa cuando se cometió el crimen las dos chiquillas de la pareja. Bueno, la mayor era de una relación anterior y la pequeña de 6 años y una amiga también menor de edad. Estaban en la casa, el marido, Raúl, se encierra en la habitación, en el dormitorio, y empiezan a discutir. Entonces las chiquillas ya ven que algo malo está pasando. Y en eso que escuchan 3 disparos. Entonces es cuando salen al balcón, empiezan a chillar, las chiquillas están totalmente destrozadas porque saben que seguramente está muerta su madre, están muertos los dos, no saben realmente lo que ha pasado, pero se temen lo peor. Y es ahí cuando los vecinos ya llaman a la policía, que está, nada, a 2 calles de ahí, la comisaría de Policía Nacional. Bueno, creo también que has tenido ocasión, Ignacio, pues a través de familiares, de los vecinos, que, bueno, como tú nos comentabas, pues una chica, vemos aquí su imagen sonriente, una chavala pues joven, emprendedora, madre de 2 criaturas, en fin, una dona valenta, que con su trabajo sacaba, pues eso, a sus niñas adelante, pues que en la familia ya había preocupación, porque la veían triste, había habido discusiones también por el tema de la niña, ¿no? Sí, denuncias como tales por malos tratos no había, no consta ninguna denuncia, pero sí que se le notaba, pues eso, de que estaba triste, que ella quería separarse ya desde hace tiempo y incluso había comentado a sus allegados que sabía que no iba a ser una separación sencilla. Problemas quizás también con el tema de la custodia de la niña, de que él quería llevársela a Barcelona con él es de Barcelona. Y nada, y nuevamente que el agresor no asume la ruptura y en este caso además se da la circunstancia de que al ser cazador tenía una escopeta en casa. lo que agrava aún más la situación. Desde luego, desde luego. Bueno, parece ser que, según nos cuentas, el tema de la licencia la tenía al día, lo cual pues tampoco no le quita, obviamente, ni un ápice de gravedad. Lo que sí parece sorprendente era que Ana estuviera, la mujer fallecida, estuviera, en fin, últimamente triste, preocupada también por las discusiones con su hija y no hubiera ninguna denuncia contra la pareja. Y de nuevo desde aquí... No, porque no se lo esperan. Está ahí, ¿no? Claro. Sí, hay que insistir en que al menor indicio de las víctimas denuncien para que se ponga en marcha todo el protocolo para proteger a la víctima. Y es eso, que así se evitarán casos. En este caso en concreto también no se sabe, no había ninguna constancia de ninguna agresión física, pero claro, lo que pasa dentro del núcleo del seno familiar solo lo saben ellos. Así es. Ignacio Cabanes, desde Paterna, muchas gracias por la última hora la información. Sumarnos, por supuesto, al duelo de Paterna, que hoy es el duelo, desde luego, de todos y de la familia de Ana Aibar. Y a ver si podemos algún día decir que es la última víctima de esta violencia terrible, violencia de celos, violencia machista, que, en fin, que entre todos tenemos que hacer algo por cambiar. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Hasta mañana. Nosotros. Buen día. Hasta luego. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Regale salud esta Navidad con Levante, el mercantil valenciano. Consiga la Freimatic, una freidora dietética para cocinar de modo limpio, sano y saludable, con la que podrá disfrutar de todas las comidas por solo 34,95. El domingo 14 de diciembre, la cartilla con el diario Levante, el mercantil valenciano. No hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara emplena aquell vent a l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà. L'energia, l'ànima, la força del gran Ovidi Montllor, per Estellers. Pues avui ens hem assabentat d'un projecte que la veritat que des d'ací volem també ajudar a empentar en la mesura que puguem, perquè es tracta de redefinir un projecte sobre una pel·lícula, una pel·lícula que ha portat 5 anys de despentes i de redolons i de negatives i que al final, igual redefinint el projecte, poguera veure la llum, una pel·lícula sobre Ovidi Montllor. I el productor executiu d'este projecte, que a més cal que tirem una maneta i ens apuntem al micromecenatge que avui es posa en marxa per a això, per a reconduir el projecte i per a que veig a la llum, és Sergi Miralles. Hola, Sergi, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Bon dia a tots. D'entrada, jo crec que pegar-li la volta, no?, a este projecte, després de 5 anys de cridar portes i de que se vos tancaren els nassos, sembla una bona idea, però fa falta que per a esta pel·lícula el personal, en fi, tira una maneta en això del micromecenatge, no? Sí, és clar, perquè en esta pel·lícula ens ha passat una miqueta el mateix que li va passar al propi Ovidi, i és que les institucions de cara et diuen sempre que sí, que presenta o que t'ajudarem, però una vegada ho presentes, com que sempre troben una altra cosa millor a la que donar suport, i el mateix que li va passar al propi Ovidi en els anys 80 i 90, quan després de donar suport durant la transició i intentar aixecar aquest país, quan van arribar al govern tota aquesta gent, tots els que havien donat suport, ja no li van deixar de cridar per a fer actuacions i totes aquestes coses. Entonces, com aquest paral·lelisme és el que estem vivint nosaltres. És, en fi, és paradoxal, però en fi, és una realitat. No, en el cas vostre, cridar a la porta de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i de l'IVAC i Cinematografia per veure si, che, que este projecte és que és Ovidi, és que i res, us tancaven les portes al nas. Sí, sí, i ja no l'IVAC, sinó sobretot sempre l'antiga Ràdio Televisió Valenciana sempre mos tancava les portes i era el que es negava tajantment a que aquest projecte tirara endavant. Però no per això hem desistit i hem reformulat aquesta idea de contar la història d'Ovidi Montllor, que és un dels personatges més importants de la nostra història actual. I per això hem redefinit la història i volem contar tant la seva història com una miqueta el que ens ha passat a nosaltres en esta pel·lícula, que creiem que té un paral·lelisme prou clar. I que serà molt interessant que l'aneu contant també en un format en el que hi haurà ficció i hi haurà realitat documental. I estic veient que en el projecte pues, s'han apuntat, per exemple, Eduard Fernández, que el paper que té, per lo que he sabut pel reportatge d'Alfons García, és com que ell mateixa va buscant el personatge, i Rosana Pastor, que serà on encarnarà el treball de producció que heu anat també per a tirar cap endavant la pel·lícula. Seria una pel·lícula sobre la pel·lícula, per dir-ho així? Sí, bàsicament, és una espècie de fals documental, però que no és fals documental perquè tindrà una gran part de documental de veres, que serà la part d'Eduard Fernández, que guiarà en gran part, o guiaria teòricament les entrevistes, com un actor buscant el seu personatge. I d'altra banda, la part més ficciona, que seria la part de Rosana, fent de directora o productora, és un paper que encara no està del tot definit, trobant-se totes les negatives a dur endavant aquest projecte. Bueno, pues això pinta estupendament. Sí, en la direcció d'amunt tindrem un clàssic com és Vicenta Marit. Ui, un clàssic d'ací de València. Home, en primer temps de salut, sí senyor. Sí, sí. El gran de Marit. Bueno, l'elenc és fantàstic en imatges històriques, en imatges reals i en la ficció, però ara falta, clar, la pasta. Sergi, com podem tirar una maneta? Què és el que heu pensat? Doncs a partir de finals de setmana, encara no està obert, però a partir de finals de setmana estarà obert un projecte a la pàgina web de Verkami, on podreu aportar des de 5 euros i intentar ajudar-nos a dur endavant aquesta pel·lícula, que creiem que és molt, molt important. I a canvi rebrà, pues, depenent de l'aportació de cadascú, podrà rebre unes petites recompenses que hem preparat, des de samarretes fins a visites al rodatge i invitacions a l'estrenes o DVDs de la pròpia pel·lícula. Genial. Verkami, en el moment estigueu atents perquè encara no està posat aquest micromecenatge en marxa, el making of de la pel·lícula que mai es va fer, però que isquera que en l'espenta de tots poguera veure la llum. El productor executiu és Sergi Miralles i l'elenc és de primera, i per descomptat que la història d'Ovidi, clar que mereix ser contada, la història d'Ovidi Montllor. Sergi, estarem pendents d'este projecte. Sí, que tirant una maneta el posareu endavant. Dir que ara per ara ja ens podeu trobar a Facebook. Al Facebook, en la pàgina de l'Ovidi, el making of que mai es va poder fer, i ahir ja anirem penjant cosetes i ahir és on podeu estar informats de tot. Perfecte. Allà li farem el seguiment. Gràcies, Sergi Miralles. Una abraçada. Vinga, moltes gràcies. És un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre abraços i arraps. Què voleu que hi passa? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Tetrarca, Servicios informativos. I amb l'última hora informativa, així està César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem del cas Nós, acapara, per descomptat, avui, tota la informació també i la seva ramificació valenciana. Ja sabeu que la Fiscalia Anticorrupció demana 19 anys i mig de càrcel per a Iñaki Urdangarín i sol·licita que la imputació de la infanta Cristina s'arxive. Sí, en l'escrit de l'acusació que s'ha presentat aquest matí, el fiscal Pedro Orrach demana que s'obri a judici oral contra 14 imputats i que s'arxive provisionalment la causa per altres 6, entre ells la germana del rei i també el vicealcalde de València, Alfonso Grau. Respecte a la infanta Cristina, el fiscal considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat, encara que demana al jutge que la consideri responsable civil a títol lucratiu per haver-se beneficiat de vora 600.000 euros. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita, a més, que Iñaki Urdangarín pague 3 milions i mig d'euros pel desviament de fons públics i també demana 16 anys i mig de presó per al seu exsoci, Diego Torres. I de la trama valenciana, el fiscal anticorrupció sol·licita penes de 6 a 8 anys de càrcel per a 4 ex-alts càrrecs de la comunitat. Sí, Pedro Rack demana que s'obri a judici contra l'exsecretari de Turisme de la comunitat, Luis Lobón, contra l'exdirector de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, José Manuel Aguilar, contra l'exdirector de l'Institut Valencià de Finances, Jorge Vela, i contra la que fou responsable jurídica de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Elisa Maldonado. En canvi, el fiscal demana que s'arxive la imputació del vicealcalde de València, Alfonso Grau. Per la seva part, el PSPB també ha fet pública el seu escrit d'acusació. El PSB, que està personat en la causa com a acusació popular, demana 11 anys de presó i 30 d'inhabilitació per al vicealcalde de València, Alfonso Grau. Concentracions silencioses a esta hora com a mostra de rebuig davant l'últim cas de violència de gènere ocorregut en la comunitat, en Paterna. Sí, estava comentant que a les 12 s'ha de terminar una concentració de 5 minuts a Paterna. Pues a esta hora, Ximo, es guarden 5 minuts de silenci davant la delegació del govern al carrer Colón de València i també es guarden 5 minuts de silenci davant la Diputació de València a la plaça de Manises per aquest últim cas. Robo de coure en Espanya, una operació, una de les majors contra el robo de coure en Espanya. 70 detinguts s'han portat a cap en València i en Madrid. Sí, en l'operació Intera, aquesta és la que s'ha dut a terme a València, han sigut arrestades 60 persones pel robatori d'unes 120 tones de cable de cobre i altres metalls de l'empresa en la que treballaven, mentre que en l'operació Cuprotel, realitzada a Madrid, s'ha detingut a 10 persones i s'ha imputat altres 8 pel robatori de més de 45 tones de cable de cobre. Dos persones han mort en les carreteres en la comunitat valenciana en este pont de la Constitució Immaculada. Sí, és el balanç que destaca la DGT. L'únic accident mortal així a la comunitat es produïa el diumenge de matinada a la CB-723 al terme municipal de Dénia. Dos dones, una de 60 i 87 anys, morien en aquest accident, en el que a més resultava ferida una tercera dona de 72 anys. El pont de l'any passat, així la comunitat es va tancar només a un mort. Anem a la informació de l'horatge. Algo de aire, no? Prou. Important, sobretot en la part nord de la província, com estarà la cosa? Les ratxes de vents aniran sent més fortes. Sí, han superat ja els 100 km per hora a Vistabella, a l'interior. Això és bàsicament de l'interior de la província de Castelló, Vistabella, també Fredes, ahir han rebassat ja els 100 km per hora. Dos províncies, Ximo, que estan en avís per fort vent, la de Castelló, a vista ronxa, la d'Alacant, a vist groc. Dos províncies que també estan en avís groc, en este cas per temporal coster. Així, a la província de València està bufant també el vent del noroest, però diguem moderat, no en ratxes tan fortes com a Castelló i Alacant, en un dia que així a la província de València seguirem amb el cel ras i en què les temperatures es mantindran sense canvis o baixaran lleugerament. La màxima avui prevista a València és de 15 graus. Tornem una altra cita a la informació a les 2 de la vesprada amb César Molins. Gràcies, César. A tu, Ximo. La 1 i 5, Enzo Pérez, l'argentí internacional, arriba al València, està ja fitxat, és el que el València necessita. D'ací un minut. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amoblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. ¿Te gustaría celebrar tu boda en un palacete singular rodeado de viñedos y bellos paisajes? Finca Casa Nueva es un lugar exclusivo, un palacete modernista con una arquitectura singular situado en Requena. Finca Casa Nueva organiza íntegramente tu boda. Casa Nueva ofrece otros servicios como la organización de almuerzos, comuniones, presentaciones o cualquier tipo de eventos. Podréis gozar de diferentes espacios y amplios jardines con vistas. Celebra tu boda y eventos con Finca Casa Nueva en Requena. Más información, fincacasanueva.com. Casa Pastilla desde 1840, tu mejor local de comidas para llevar en Nájera. Cocina tradicional, comida casera, paellas a leña, exquisitos pollos asados y gran variedad de tapas, todas ellas auténticas, trabajadas con mucho mimo. Frutas y verduras de la huerta. Su atención, calidad y servicio inmejorable. Estamos en calle Ernesto Ibáñez 10, Nájera. Encargos al 96 168 04 54. Casa Pastilla desde 1840 en Nájera. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Fútbol, fútbol, fútbol en València abierta. Atención, pregunta. ¿Está Enzo Pérez fichado? Ítem más. ¿Es lo que necesita el València Club de Fútbol? Per això hem convocat avui la Asamblea de Majares. Ha ganado la Asamblea de Majares. Se ha reunido la Asamblea de Majares. Ha decidido la Asamblea de Majares. Y el máximo gurú de la Asamblea de Majares, don Vicente Bautito. Yo voy a dejar que respondan primero nuestros invitados. Tenemos tres majaritas hoy. Van Fuster, sí. Cap de sección y King Cap de Levante el Mercantil Valenciano. Salva Folgado, sí. Cap de sección de Paterna. Y King Cap. También. King Zorro. Hoy no está Paterna, pero King Cap. King Cap, sí. Y aquí tenemos más. A Pascu Calabús. ¿De aquí dónde? Deluxe. Deluxe. Pero debemos empezar por una persona que tiene una prisa. Va fugaz, va raudo. Sí, sé que tiene que entrar en una... Una agenda repleta. En minutos. Páginas que hacer. 6 o 7 todos los días. Sequina máquina. ¿Le da usted paso? Pues porque hay que darle paso. Él dice, y le despedimos y luego seguimos. Muy bien. Es Fuster, es de Cocentaina y Atena Pau. Y es Pau. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué pasa? ¿De Cocentaina? ¿Qué pasa, chicón? ¿No eres de Cocentaina tú? Yo claro que sí, hombre. ¡Ay! ¡Ay! Uy. Ya que despistar, pero sí. Yo lo sabía. Siempre me trae algo de ese mercado de medieval. De la fira secular de Cocentaina. Bueno, hemos fichado. Bueno, anem a lo que anem. Este está ya tancat, el Enzo, Pau. Bueno, yo creo que amb el jugador está tot arreglat y per lo que nos comenten, pues amb el Benfica es on estan encara les últimes traves, però al final tot propòsit que vol dir l'acaba complint sempre i quan s'adequa a lo que ell considera just, no? De fet, quan o un exemple que podem tindre o el que podem recordar és l'est estiu, quan el Benfica demanava 30 milions d'euros per Enzo Pérez i Meriton va dir que no, i al final no el fitxaren, és a dir, no el fitxa el València ni tampoc el fitxa cap equip per aquests diners. I ara pues, es torna a obrir eixa finestra perquè el Benfica necessita diners i Nuno i Rufete consideren que és un jugador que quadra dins de les perspectives esportives que es vol. Bueno, i tu, Pau? ¿Tú trabes que claro, tú no, te... no se ha mojado, oiga. Hay que despistar, Pau. Usted ha hecho una descripción que eso es muy facilongo. A ver, blanco o negro, arriba o abajo. ¿Mola o no mola? ¿Hace falta o no hace falta? Ahora, yo creo que sí. Yo sí que hace falta. Soy totalmente de acuerdo. sí que fa falta, eres pro, eres pro Enzo. Sí, bueno, perquè sí, perquè crec que per la idea de joc de Nuno, de que vol tindre un mig del camp molt potent, estem veient que en el, quan t'encontres a un rival que te pressiona molt, és a dir, el perds i per tant dona a entendre que fa falta un jugador amb més experiència, sobretot a l'hora de en un altre perfil més, no tan defensiu, perquè Enzo Pérez no és Javi Fuego, que és un jugador molt específic, però igual sí que al costat de Parejo o d'André, un batallador més. Vale. Bueno, he apostat, pues... he apostat. T'ha costat. Però que després no, home, la pressió que me poses, però... estic un poc más jara, però tampoc tant, Entonces, el Enzo este... yo le voy a hacer una pregunta... Quería que ficharlo. Una pregunta muy rápida. Se va a decir de golpe, lo ficha el director deportivo Rufete, lo ficha el amigo de Peter Nuno, lo ficha la presidenta Leijo, lo ficha el presidente ejecutivo Amadeo Salvo, o lo ficha Méndez, que no sé quién es. Hombre, que el ficha Peter Lim, ¿no? Peter Lim. ¿Méndez no? Pues ahí, cada uno se asesora de... Yo no creo que Méndez pague 30 millones de euros. No, opinión, no me haga descripción. No, hombre, al final, yo creo que en este caso... és un jugador totalment que donen l'okay tots. Sí que sé que en estiu, per exemple, en el cas de Felipe Augusto, Nuno era un jugador que ell considerava, la direcció esportiva va intentar dur altre tipus de jugador, al final no va poder ser i per a tindre aquestes 24 fitxes que volia l'entrenador, pues es va durar a Felipe Augusto. Però jo crec que en este cas, en el cas d'Enzo Pérez, totes les parts estan d'acord en que és un jugador necessari. Y el fichado Peter Lim, que es el máximo accionista del Valencia. Bye. Pero no me ha respondido a Méndez, pero bueno. Sí, hiciste la última parábola, así que... Se cree que me va a hablar, ¿no? Me va a despistar con palabras. No, pero ahora, al final, cada uno se asesora de ciertas personas de la suya confianza. O sea, cabe la... que Peter Lim conta montan la opinión de Jorge Méndez. Vale, ya está, hombre, por fin. Tampoco el Valencia está fichando a todos los jugadores de Jorge Méndez. No, yo no he dicho eso. Cosentaina, yo no he dicho eso. No, pero en este caso, es decir, obviamente, en Lisboa está Lima Méndez, por tanto está demandando un asesoramiento. Bueno, pues anem a veure si en este atre viera que pare que fue un atre negociador dur. Yo no lo fichaba. Arriben a un territori... Com li agradava la polèmica, No, i si no enredra no està a gust, perquè no conegues. si te l'has criat tu també. I Fuster, pues res, gràcies, un abraç al Pau. Bueno, adeu. Gràcies. Ingeniería financiera por Enzo, titula avui el Mercantil Valenciano. I efectivament hi ha la cosa ahí del tema de salvar el fair play, que Pau Fuster també apuntava. Bueno, Assemblea Majara, ¿no? Está Calabuch, yeah. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Salao? Molt bé. Responde al nombre de Majaras. Majaretas, totales. Ya estem así, ya han consolidado la Asamblea de Majaras. Jeff Folgado. ¿Y cómo esteu? ¿Qué pasa, artista? ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Qué marcha me llevas? ¿Qué categoría? Especial. Bueno, avui és això, és un poc un deluxe, un debat d'Assemblea de Majaras. ¿El Fuster ya se ha ido? El Fuster es que tenía que hacer, tenía unas reuniones. Tenía que entrar en un despacho. No quería el debate, ¿no? No, pero, Pascu, hay que decirle que le hemos apretado y se ha mojado, ¿eh? Sí, él tiene que orientar así los debates, no me parece, señores. Era una urgencia. Tenemos. Discúlpele al señor Fuster, tenía que hacer unas maderitas. Es como cuando en el Deluxe o en el Tómbola venía Marc Flores, pero no le podían preguntar a los periodistas. ¿Sabes un poco? Claro. Eso es como hacía José María Aznar, que decía, tú me entrevistas, pero yo te paso las preguntas. Ahí. Marc Flores al Saforaui no le dejaba abrir la boca, pero al Condalec que luego se la llevaba. No, a mí sí, yo... A ver, yo podía preguntar lo que quisiera dentro de un orden. Usted sabe que soy un hombre de club. Pero lo que no quería era enfrentarse a Marinas y compañía. Bueno, no sé si Pau no voldrá enfrentarse a Calabuch y a Folgado, pero bueno, así se trata de que todos raonem. No, tenía que entrar a Rai Quart a una reunión. ¿Qué no va a dir vos? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Está fichado? ¿Está fichado o no está fichado? Porque dir que en ell está pactat, pero que falta el acord en el Benfica, es... el mateix que dir que estem conforme estaven, perquè ell està loco per la música, això ho sabem ja des de l'estiu, té ganes de venir a València, li mola el projecte, el tema del jornal en ell està també aclarit, té plaça d'estranger, no n'hi ha problema. El problema són els 30 quilos que demana el Viera este, no? Vamos a ver, ¿qué dice nuestro compañero? ¿Está fichado o no está fichado? Uno. Correcto, yo opino como estáis diciendo vosotros ahora, yo pienso que el acuerdo con Enzo llega desde el verano, evidentemente después del Mundial hubo alguna complicación porque el jugador estuvo mareado por alguna oferta del fútbol inglés, pero bueno, que iba a ser cuestión de segundos llegar a un acuerdo con él, y en eso no hay ningún tipo de problemas, era un acuerdo por cuatro temporadas, pero estamos como estábamos en verano. Pero cambia el hecho de que Peter Lim ha reactivado el asunto y está negociando con Luis Felipe Vieira en Lisboa para tratar de cerrar el asunto, pero no está todavía cerrado. La información que yo manejo es que el fichaje todavía no está cerrado. Mm. ¿Que puede cerrarse en cuestión de días? Sí, porque como decía, lo que se propone Peter Lim, pues con dinero lo puede conseguir, pero vamos a ver si está dispuesto a llegar a esos 30 millones de euros que pide el Benfica, que son muchísimo dinero. Yo creo que es algo que se puede tildar, para mí, desde mi punto de vista, como una locura. Fichar a Enzo Pérez por 30 millones, yo rotundamente digo que yo no lo ficharía. Hace unas semanas escribí una opinión en la columna de los viernes, en la contra de los viernes en Superdeporte. Que nos la leímos de cabo a rabo. Vamos. Era Enzo Pérez no vale 30 millones, y los 30 millones yo los redistribuiría en tres fichajes, porque pienso que al Valencia le hace falta mucho fútbol por las bandas. Yo soy el lateral derecho y ficharía un extremo, señor Bau, por 5 o 6 millones. Se ha leído mi columna, señor. También la suya la he leído hoy. Y un medio centro por unos 15. Hay que redistribuir el dinero. Un jugador de 30 millones de euros no puede ser un jugador que es extracomunitario, que tiene 29 años, que ya no tiene un retorno económico. Yo creo que fichar a Enzo Pérez por 30 millones de euros, más allá de que el Valencia necesite un mediocentro, es una locura. Mediocentros en el mundo del fútbol y buenos hay muchos, y más que Enzo, y más baratos. Ya, pero si luego lo que fichamos son Cancelos y Felipe Augusto... Zafarauí está manipulando como siempre. No, y tanto como siempre. Con 15 milloncitos de euros se podría fichar un buen mediocentro, no hace falta fichar una medianía. Bueno, vamos a verlo. A ver qué hay en el mercado, a ver qué propuestas nos hacéis. A ver, Folgado. Salva Majara, Folgado. Yo te he sentido en Sport 97 nit que estaba yo la bandit. Això està fet ja. Això està tancat. I per menys de 30. No, hombre, yo creo que... No. La información la que manejem tots. Vull dir, si no està firmat, no està firmat, i el futbolista no està firmat. El València sí que té l'acord ja amb el futbolista i amb el seu representant que vol vindre així, estan les xifres pactades, contractes, temporades, etc. Però mentre Benfica no deixe de demanar 30 quilos, Enzo Pérez no va vindre. Jo crec que el València per 30 quilos... Estic d'acord en Pascu, este estiu jo vaig comentar, és una barbaritat pagar 30 milions d'euros per Enzo Pérez, que així el coneguem ara i perquè van anar al Mundial. Però abans de que anés al Mundial, així, a la gent que no coneix futbol internacional li parla d'Enzo Pérez i ningú sap qui és Enzo Pérez. Vull dir, és una realitat, aquest futbolista no se'l coneixia. Pagar 30 quilos per al futbolista a mi me pareix una barbaritat. Jo no crec que l'IME els pague i no vindrà si Benfica no baixa a 20 o 20 i pocs milions d'euros, per una xifra superior no va firmar, Perdona que te corte, Folgado, yo añadiría un matiz. Yo creo que estamos hablando todos de que puede ser cuestión de un par de semanas o cuestión de días, pero ojo al arista también de que el asunto se pueda alargar, ¿eh? Y yo creo que esto, evidentemente, como decía Pablo, es una cuestión de consenso. Todos quieren fichar a Enzo Pérez, lo consideran un futbolista necesario, pero sí que es verdad que no todos lo quieren fichar al mismo precio, ¿eh? Yo creo que el que estaría más dispuesto a ficharlo al precio que sea es el entrenador. Es Nuno Espíritu Santo, no olvidemos la ascendencia que tiene el entrenador en cuanto al propietario, y ojo que si el equipo no endereza la situación y no hay soluciones, yo no descartaría que Peter Lim pusiera a los 30, no lo descartaría. Una pregunta a los dos majaras, hacedme el favor, por orden de intervención, ¿Enzo Pérez pertenece a George Méndez? No. De momento no, pero seguramente no. Cuando la operación se realice pasará a ser de su órbita. Pero un segundo, porque estamos en una nueva era donde hay un director deportivo que es Rufete, un amigo de Lim al que llama Peter, que se llama Nuno, una presidenta nueva Mi chica. Esbelta. Esbelta, Milei. Chica limpia. Oro de Aleijun. Tenemos un presidente ejecutivo que cobra por ejecutar. Y entonces, ¿este fichaje si se hace, lo hace Méndez? Claro. Por curiosidad. Pero vale, va. Yo no he dicho eso ni lo sé. ¿Te extraña? ¿Pero qué te extraña? Cuidado, ahora mateix el València mira el mercat portuguès. ¿Per què? Pues perquè Méndez treballa íntimament amb Peter Lim i està en la realitat. Podrà agradar-vos més o no agradar-vos. Ens agradarà si acerta el futbolista, si no encerta, pues evidentment no ens agradarà, però la realitat és que el València va a mirar cap al futbol portuguès, però conforme passen els mesos, jo crec que se va a accentuar més la mirada del València en el futbol portuguès. Se parla també de que Nico Gaitán és una altra possibilitat per a reforçar la plantilla del València, altre futbolista que ve del futbol portuguès, que juga en el Benfica. No, però Méndez intermedia en les operacions. ¿Y para qué queremos 5 ejecutivos, pues? Pero el València ha realizado fichajes más allá y fuera de la órbita del fútbol portugués. Tampoco seamos así. Al Valencia ha venido Mustafi, al Valencia han venido futbolistas como Orbán del fútbol francés o como el mismo futbolista alemán. Yo creo que no todos se han fichado en Portugal. Dos. Pero yo solo pongo este axioma, se puede decir axioma, sí, encima de la mesa. Negredo no creo que sea del fútbol portugués tampoco, se han gastado 30 millones en un pero Pascu, de Negredo, Méndez, yo creo Méndez que vaya a sitios. Pero que Méndez trabaja íntimamente en el City. Claro, pero si mi pregunta majareta pero, es... Pero, Folgado, Méndez igual que trabaja en el Madrid. Trabaja íntimamente con los mejores equipos del mundo y el Valencia... Claro, y te pota favorir en un momento dado, claro. Pero, si pregunta... pero en un momento dado te pota favorir la entrada a la isla de futbolistas, si es que es una realidad. Si yo no cuestione lo de Méndez, pero no entiendo que... Yo tampoco, si es que yo no cuestione, pero bueno, es una realidad. Claro, vamos a ver. Se reconéis y ya está. Que se ha mirado Benfica con especial cariño es una realidad. Eso no se puede discutir. Claro. Pero Benfica han venido y vendrán. Majara, es que hay 27 nos tenemos que ir. Si yo simplemente digo, si yo quiero a Enzo Pérez y tengo 5 ejecutivos, ¿para qué cojo al otro? ¿Pero de quién sin qué ejecutivos parles? Joder, tienes un director deportivo que es el que debe fichar, ¿no, Rufete? Tienes el amigo de... Tienes a uno que llama Peter. Tienes presidente y presidenta. ¿Y o sea, pide, tienes que buscar a uno de fuera cuyo jugador no es suyo, como es Enzo Pérez? Bueno, pero es que siempre te vayan a un representante. Entonces, pues te vayan a un representante de capsalera. Y el actual representante de capsalera de Valencia es Jorge Méndez. Si no hay ningún problema, siempre que han ser tres futbolistas, pero es una realidad, va, de todos los clubes te vayan a un representante. Ah, sí, por enredar. Pues mira, lo que escriu també Pau avui, ai si Keita haguera acceptat l'oferta de Renault. No, és que esa era real, però a veure, és que esa lectura és molt encertada. Si Keita es queda, el València no tindria este problema. Sí. O si Nuno haguera encertat de Felipe Augusto, tampoc. No, el València tampoc tindria este problema. O si se li haguera d'una canxa a Zuculini, que jo no sé si a ella passa alguna cosa rara, perquè a mi m'estranya que l'altre dia no jugara ni un minut en Copa, si Zuculini haguera respost, pues tampoc estarien buscant ara a Enzo Pérez. Descarado que ha passat algo raro, lo malo del asunto es que están dejando a Zuculini como un fiestero de tres pares de narices, y yo dudo que lo sea, ¿eh? Yo no sé, no, pero vamos, algo ha pasado, no lo entiendo. No. Pero yo creo que estáis incidiendo en un punto que es importante, ¿no? Yo creo que como a veces ha dicho también Carlos Bosé en el Super Murciélago, yo creo que en uno hasta cierto punto puede entenderse como un entrenador pijo o caprichoso, ¿no? Un entrenador que ha tenido armas y que no ha sabido sacar rendimiento de esas armas, ¿no? Por ejemplo, como decía Salva, el mismo Zuculini o el mismo Felipe Augusto, y ahora se pide a Enzo, ¿no? Así es mucho más fácil. Así es muy fácil. ¿Y vosotros no veis que tendría que fichar a un Vicentín por la izquierda y a un Quique Sánchez Flores poniendo por la derecha? No es manipular. Qué bonito sería eso. Ay, el tiburón, qué contento estaría el tiburón. No, y Alcácer, que son rematadores. Y Alcácer, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que no ha cambiado las últimas semanas el fútbol ofensivo del Valencia para acoplarlo a Negredo, y la verdad es que a Negredo en vez de balones le están enviando pepinos. Así es difícil que el Valencia pues vuelva a ser el de la primera jornada. Lo malo es que son todos pepinistas, porque aquí no pone... No, oiga, las cosas como son, aquí no pone un balón nadie. Mira, no digueu que no mos heu llegit tot, article de Pascu, un equipo que viene y va. Diu, el Luso... Es que el iluso... No puede estar, Luso, no puede estar más Lusitania, de acuerdo... Lusitania, de Lusitania. De Lusitania, efectivamente. No, no, es que suscribo hasta la última coma, digo. No ha refrescado lo suficientemente el equipo. Bien. Transmite mensajes contradictorios a algunos futbolistas. Bien. Y le ha faltado autocrítica a la hora de analizar los encuentros. Estamos... bueno, en tal de rabo, muy de acuerdo, muy de acuerdo, Pascu. Oye, aunque sea en... O sea, es que ya no me queda ni un minuto. Oye, el recurso de Alcácer irá para adelante. ¿Se hace? ¿Quién lo hace? No, no vale, yo creo que no va a campear de banda. No va a dar. No va a campear de banda. No. Bueno. Es difícil, es difícil. Hoy decía el Valencia si lo ejecutaba y supongo que sí que lo hará. Supongo que salga hasta más pero, que pero, eso. Una pregunta rápida. Pero va a ser difícil. ¿Quién hace? Pero solo la respuesta. ¿Quién es el encargado de hacer los recursos? Porque desde la época de Martín Coral yo creo que no ganamos ni uno. Y ha llovido, ¿eh? Pues no, bueno, pues ahora Mateixa, no lo sabéis. El club tiene un advocado, pero desconexi será... Cunclín, será un chino. Yo creo que, si me equivoco lo siento, pero yo creo que es Vicente Solís, el abogado del Valencia. Correcto, sí, a veces día, que es el abogado del Valencia. Lo sabéis remontado, pero no lo teníais claro. Así lo dicen, chicos. No, el advocate sí, ahora. No. Recursos. Pascu Calabuch, bueno, Salva Folgado. El de Depol, por lo menos. Abrazo, con cariño. Un abrazo. Majaras, enhorabuena. Grande mate. Oiga, su Rafael está más delgadito y mete goles, ¿eh? ¿Cómo? Marcó primero Yoda y luego la fuerza. Acompañó a Rafael y empató el partido. Mucho bien. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Despertar, se han presentado de golpe las canciones que nunca terminan. Bueno, en este ratito de Valencia Abierta vamos a hablar de buen y a escuchar buen rock independiente, underground, si lo queréis llamar así, aquí hecho en nuestra tierra. Y vamos a hablar de una banda que es verdad que no ha sido un grupo de estos de éxitos masivos, pero han sido capaces de sustentar una carrera sólida, una carrera honesta, precisamente desde su independencia. Se han ganado el respeto de toda la escena del rock, la de aquí, la valenciana, y la de todo el rock español, y han puesto banda sonora a la vida de muchos. Gracias, sobre todo, a un puñado de canciones muy especiales, canciones poderosas, canciones emocionantes, como esta estoniana Tirando a Dar, con la que hemos arrancado y que tal vez habéis reconocido. Hablamos, claro que sí, de Doctor Divago. Esta cuadrilla pueden presumir de ser el grupo más longevo de la escena independiente valenciana. Igual tendrían que jugársela con alguna otra banda, pero, en fin, cumplen 25 años. Che, no, 25 años en la escena. Y lo celebran, pues, con ediciones especiales de su repertorio. Ahora nos contarán, con un documental y con un libro, además, que tengo en mis manos. Que tengo que felicitar, además, a la editorial, a Carena, porque se lo han currado y porque me parece que dar un apoyo al rock, a la escena local, es, en fin, de destacar. Un libro que se llama En tierra de nadie. Ya el título, desde luego, ¿verdad?, define. Hay una declaración de intenciones en el título. Es un recorrido realmente muy detallado, muy profuso, muy bien documentado, plagado además de anécdotas de la banda y de los que la han compuesto, de la gente que ha sido importante alrededor y con buen humor también, porque de cuando en cuando, pues ya alguna parida, porque claro, 25 años de Doctor Divago dan para mucho, y que ha escrito Mariano López Torregrosa, cronista musical y fan, no sé en qué proporción más. ¿Qué tal, Mariano? Hola, muy buenos días. Bueno. Muchas gracias por invitarnos. Pues ahora que me he metido de lleno en la historia de Ivago, yo creo que sería partes iguales, tanto como cronista como fan, vaya. Has tenido que, desde luego, bucear y mucho, porque los datos tienen una precisión en el tiempo y son 25 años de recopilar datos, grabaciones y sobre todo entrevistas. Dice, y dice bien, el amigo Juan Puchades en el prólogo, que la historia del doctor Divago era una historia que merece ser contada, que merecía ser contada con detalle, por muchos motivos. ¿Cuál es, Mariano, para ti? Yo creo que sí. A ver, no simplemente como reivindicación en el plano musical, que la merecen. Es un grupo que ha ido evolucionando desde muy diversas influencias durante 25 años, sino también en el plano de reivindicar la historia humana de esta gente, porque quieras que no, para los miembros más veteranos, para Wally, el batería, Chumi, el armonicista y para Manolo, esto también ha sido la historia de sus vidas, unas vidas dedicadas plenamente a la música. Su impulsor, su alma mater, el frontman, que dicen los ingleses, cantante, guitarrista, compositor, un creador, un poeta. Tío que hace canciones como pocos en nuestra tierra, que es Manolo Bertrán, que también nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Oye, esto, muchas gracias. Se lo ha currado, ¿eh? Mariano ha hecho un trabajazo. Sí, sí, sí. Excelente, sí. ¿Eh? ¿Estáis contentos? Sí, sí, es un documento, como tú dices, exhaustivo de la trayectoria de Dr. Divago, aunque yo creo que se han quedado muchas cosas fuera, pero porque no eran esenciales, pero que hablando Mariano y yo, ¿no?, en las entrevistas que hicimos para este libro, pues claro, Mariano decía, hostia, es que tengo que concretar y hay muchas cosas que todavía se quedan fuera, ¿no? Está bien porque bueno, normalmente se suelen escribir biografías de bandas así como muy populares o con mayor repercusión, y un poco la intrahistoria esa de los grupos que no han alcanzado ese éxito masivo se olvida, se deja de lado, ¿no? Y está bien, yo creo que deberían salir más libros como estos, ¿no?, que glosaran un poco las andanzas de las bandas un poco de segunda división o de serie B, ¿no?, como se quiera decir. Casi prefiero serie B, porque colocar a unos arriba de otros. Sí, me refiero en el, aportado, me refiero en el terreno de la repercusión. Habéis sido, ¿no?, Revolver o Seguridad Social, ¿verdad? Pero habéis tenido, caray, 25 años de trayectoria que, por supuesto, merece ser contada con algunas anécdotas. Ahora recordaremos algunas, si os parece, muy divertidas. Arranca el libro además con una cita tuya, Manolo, y dices: provoca cierta esquizofrenia. Para algunos eres el grupo de su vida, o sea, uno de los mejores. No tengo todos tus discos, ¿cómo? Dale esa canción. Y otra gente dice: ¿Doctor Di qué? Sí. Eso, ni te conocen, ¿no? Sí, sí, sí, es así, es así. Pero... ¿Eso es lo que llamáis la paradoja de Ivago? Pues sí, en el libro se cita así, ¿no? Hay determinadas paradojas en torno a Doctor Ivago que lo llevan a poderlo clasificar también como un grupo paradójico, ¿no?, de alguna forma. El hecho de tener seguidores muy entregados, pues evidentemente nos ha dado aliento para seguir durante todo este tiempo. Y es cierto que muchas veces te encuentras gente que bueno, que te sitúa en el Olimpo del rock español, cuando no van más allá, ¿no?, que ya... Y hay otra gente que no te conoce. Yo supongo que es porque siempre, al haber trabajado en los márgenes de la industria, no haber accedido nunca a gozar de su favor, del favor de la industria, pues ha llevado a que la promoción se haya hecho a través de una especie de guerra de guerrillas o algo así, que lleva a conseguir logros en algunos sentidos o atraer una cierta cantidad de fans que normalmente son muy entregados y que son muy entusiastas, y por otra parte ser unos grandes desconocidos a la vez. Y eso, claro, para una persona que se dedica a hacer canciones y a subirse a los escenarios, pues provoca una cierta doble personalidad o esquizofrenia, como dice la cita, ¿no? Si te han escuchado en la radio, han tenido que buscar esa radio o ese programa. Si os han ido a ver a Los Garitos, también os han tenido que ir a ver. Es decir, digo que hay una militancia, por decirlo de alguna manera, sí, a la hora de acercarse a la música del Doctor Divago. No te la encuentras en una radiofórmula, y está bien que así sea. Ahora lo iremos comentando. Mariano, has preguntado a, no sé, decenas, cien de personas claves, ¿no?, relacionadas con Doctor Divago, miembros también, lo que ha significado para ellos, y está en el libro, y para ti. ¿Qué significa? Pues creo que lo dice al final. Yo coincidía mucho con Puchades, esencialmente en que era una historia que merecía ser contada y también que era un grupo que merece que se le haga justicia. Igual sí, si se hubieran separado hace 10 años y hubieran vuelto ahora, pero no, ellos han confiado en lo que hacían y es una historia de buen hacer, de creer en lo que haces y hacerlo con el mayor mimo y el mayor cariño del mundo. Y eso puede suponer también un ejemplo para muchas bandas que empiezan ahora, que si ven que al tercer disco no lo han conseguido, pues ya a otra cosa, pero no. Lo importante es la música y tener la capacidad y la infraestructura de hacer canciones. Que hayan llevado ese San Benito, del que no sé si que fue el primero Eduardo Guillot, que los calificó como banda singular en una crítica de la cartelera Levante en el año 92, creo que la crítica de Regalos Vivos. Dices que ese San Benito un poco que les ha ido acompañando 25 años. ¿Cómo son? ¿Singulares? ¿Son como, así como raros? Raros. Sí, no han encajado. No han encajado. Pero en ninguna escena, ningún movimiento, ni aquí en Valencia, ni fuera. La gente más rockera decía que era muy pop, la gente más popera decían que era demasiado rock. Yo le estuve pegando vueltas durante un tiempo intentando encontrar mi propia clasificación. En tierra de nadie, ¿no? Como ya, es titulado sí, del libro, ¿no? Ya llegué a la conclusión de que lo que hacen son buenas canciones y sí, que ya cada cual las etiquete como quiera. Grandes canciones, como Jugando a pillar en el limbo. Me vas a pillar distraído en medio del incendio que se ha declarado mientras yo paso. Decía Manolo que nos hemos ido con esta canción al siglo pasado. Pues sí, arrancando de los principios, porque en Tierra de Nadie recorre toda la historia de Doctor Divago y por irnos al principio del principio, a las cenizas del concepto gris. O sea, anda que vaya nombrecito también que lo buscaste. Llega Wally, la elección del nombre. Según cuentas, tropiezas con el Doctor Divago. O sea, un tío, el líder de la corriente antipsiquiátrica, friki catalana, en un concierto de Lou Reed con bastante absenta. Sí, salvo de Barcelona, el concepto de Lou Reed y la absenta. Lo demás fue una historia inventada que escribimos en nuestro primer dossier, que Mariano ha repescado con mucho ojo, pero realmente es un documento ya ancestral, ¿no? Que ya estamos hablando que ya de incunables en la historia del Doctor Divago. Nah, la verdad pero es que está bien recuperar el nombre, ¿no? Sí, el nombre de Doctor Divago, pues como tantos grupos han hecho, hacíamos listas interminables de nombres, nos pasamos toda la noche diciendo nombres a cada cual más disparatado. Y bueno, en una de esas nos pareció un juego de palabras chulo y se quedó como una marca, porque ya yo realmente a veces, si pienso en el nombre de una forma como saliéndome fuera, no implicándome, digo, uy, qué nombre más raro. Pero ya es una marca, ya la gente no ni siquiera lo relaciona ya con el libro o con la película, ¿no? Es Doctor Divago y ya está, y lo relaciona con vuestras canciones, con vuestra trayectoria. Hay también momentos chulos, la primera actuación en aquella mítica sala gasolinera que programaba Manolo Rock. Uh-huh. Esa fotografía también de los escombros, que estáis en los escombros de la sala, ¿no? Que se ve el letrero sí, detrás, ¿no? Eso fue un homenaje que quisimos hacerle antes de que construyera en aquel solar, cuando lo derrumbaron y quedó el escenario el escenario de gasolinera, la parte trasera del escenario quedó con el nombre de gasolinera ahí. Pensamos que era chulo hacernos una foto ahí como homenaje al rock valenciano, ¿no? Que de alguna forma en esos momentos era muy muy simbólico, ¿no? Como se estaba representando a través de esas ruinas del escenario de gasolinera. Muy contundente, ¿verdad? Esa foto. Y viene a ser también efectivamente un homenaje a todas las bandas que pasaron por allí. Bueno, otra de las singularidades de las muchas de Doctor Divago, Mariano, es Chumi. Bueno, Chumi en sí mismo ya es una singularidad, su personalidad, pero el hecho de que sea un tío que toca la armónica como Sonny Boy Williamson II y que sea un flipado que es un clásico del blues, un armonicista clásico, de Doctor Feelgood, que bueno, también tendría que ver con el Divago. Un armonicista fijo en una banda de rock en los 90, estos chicos no estaban bien, ¿no? No, pero a ver, hay un mantra que se repite a lo largo de, a lo largo del libro, y es que Chumi es un genio y por tanto puede hacer lo que le dé la gana. Sí. No, pero aparte de ser muy apasionado del blues, él también se ha abierto mucho a muchos otros estilos, ¿eh? Está... yo creo que ha incorporado cosas de muchos estilos a su forma de tocar la armónica, y eso se nota. No ha sido demasiado ortodoxo. Sí, en realidad, nosotros cuando entró Chumi como referentes, pues teníamos grupos como Dr. Feelgood, que sí que llevaban una armónica fija, pero bueno, siempre era el cantante el que tocaba la armónica, como lo hacía el primer Ramoncín, por ejemplo, que también pudo ser un referente. Pero no el caso de Mermelada, que es otro grupo importante del rock español, que sí que llevaba un armonicista aparte. Entonces, como referentes, esas bandas nos gustaban, pero son bandas que se circunscriben más, sobre todo Dr. Feelgood y Mermelada, a lo que es el rhythm and blues, ¿entiende? Y nosotros incorporamos la armónica dentro de... No, también tocábamos algo de rhythm and blues, o lo incorporábamos a nuestro estilo, pero lo incorporamos a lo que es una banda de pop, con lo que el pop significa de tener tantas influencias diversas, ¿no? Entonces ahí... pues había una rara avis, ¿no?, con Chumi, con el grupo en sí. Bueno, por no irnos a tiempos pretéritos, aunque desde luego 25 años dan para mucho, y seleccionar de aquí y de allá también realmente, pues me ha costado mucho. Habláis de Revuelta Elemental como un momento, con un álbum muy importante, y de esta canción, Los Tontos Buenos Tiempos, como un nuevo impulso, un nuevo aliento. A las estrellas para brindar por los amigos que se marcharon sin dejar su dirección, y aquel que por arte de magia desapareció, por los que se equivocaron, por los que no tuvieron cuidado. Una canción muy potente, desde luego, un álbum también muy contundente, muy completo, Revuelta Elemental. ¿Por qué es tan importante también por las personas que forman parte en aquel momento de la banda? Hay un antes y un después, ¿no? Porque hacia el año 98 abandonaron el grupo el guitarrista y el bajista de lo que se considera la formación clásica, ¿no?, Agustín y Manolo. Y durante unos 5 años estuvimos un poco dando bandazos con aportaciones muy muy importantes de músicos, pero que músicos que trabajaban un tiempo con nosotros y luego nos abandonaban. No pudimos fijar una formación estable. Hasta la llegada de Edu Cerdá y David Bie, con los que ya conformamos la formación que a día de hoy sigue subiéndose a los escenarios. Y el primer álbum que sacamos es Revuelta Elemental. Esta es la primera canción del disco. Esta fue un poco la canción bandera de ese disco. Y por eso para mí tiene unas connotaciones muy especiales, ¿no? Revisando, claro, es una excusa estupenda para desempolvar, ¿no?, los CDs antiguos y reescuchar, revisar las canciones de 25 años de Doctor Divago, y nos encontramos con letras realmente increíbles, con el loco del chándal, con el cuarto trastero. Además, me da la sensación, y Mariano lo refleja, y no sé si Puchades también, en el prólogo, Mariano, que Doctor Divago han sido, o sea, un álbum y el siguiente han mejorado, han cambiado y han seguido como una trayectoria muy muy clara, muy contundente, pero superándose a cada uno al anterior. Sí, es que su caso es muy atípico. A ver, los primeros discos estaban intentando buscar el sonido. Después, cuando ya empiezan a encontrar un estilo definido, se da una etapa donde hay un baile de gente que va entrando y saliendo del grupo, y ya cuando hay una formación estable y han encontrado ese sonido, es cuando ya pueden profundizar y hacerlo cada vez mejor. Con lo cual, no ha sido uno de estos grupos que sacan sus primeros discos, querían fama y echan a dormir, sino que los mejores discos los están sacando últimamente. De hecho, casi todos coincidimos en que Imperio es un discazo y lo mejor que han hecho, y es verdad. Pero claro, también, ¿cómo vas a renunciar, ¿no?, a discos tan importantes, como estamos hablando aquí, como Revuelta Elemental? Ya sé que te pongo en un compromiso, pero si hay un disco o una canción Es tan difícil, ¿no?, elegir de Doctor Divago. Uf, no me metas en ese jardín. Vale, no te voy a meter en ese jardín. Hombre, hay discos que te gustan más que otros. A mí las canciones del año que viene me gustan mucho. Luego también el Cuarto Trastero. Cuarto Trastero es un discazo. Hablando de las letras, además, hay muy buena, me parece una idea magnífica. Se cierra el libro con las letras comentadas y se anuncia también en la portada del disco con las letras comentadas por ti, Manolo, por Manolo Bertrán, donde ahí te abres el alma, cuentas la intrahistoria de cada una de las canciones, y algunas de ellas tienen historias detrás, sí, muy especiales, muy emotivas. Sí, la idea era un poco dar unas pinceladas y no desentrañar por completo todo lo que es el texto de una canción, verso por verso. Si no lo explicas, dices, quería decir esto. Sí, al menos dar unas pinceladas de cómo se gestó la canción, en qué condiciones se grabó y todo eso. Pero sí que hay algunas, pues, que ya que nos poníamos a explicar, pues he contado un poco lo que sentía cuando escribí eso y un poco lo que quise decir. Y es una cosa que no se suele hacer mucho, lo de contar, yo estoy muy acostumbrado a antologías de letras de canciones, que está la letra, pero pocas veces sabes o te explican. No hace falta que te expliquen, te lo desentrañen todo, pero un poco que te pongan un poco en la dirección, ¿no? Y eso está bien, están bien las dos cosas realmente, que esté la letra palo seco, que tú saques tus propias conclusiones, que es lo chulo, ¿no? Que tú hagas tu propia interpretación, ¿no?, como oyente, pero bueno, que te cuenten también más cosas siempre es de agradecer. Pero a lo mejor, por ejemplo, la canción de La Nena de África, sabiendo cuál es la historia familiar que estabais pasando aquel momento, yo creo que la reescuchas de una manera distinta. Claro, seguro. Bueno, por poner un ejemplo, seguro, ¿no? Seguro, cuando, seguro. Sí. Pues no sé, sabes que detrás de una canción hay, pues, pues, por ejemplo, el final abrupto de Criminal Records, que te trae también una reflexión al respecto de los que de repente precisamente la canción cuelgan el sombrero, que efectivamente es la canción que hemos oído, cuelgan el sombrero y se van. ¿Cómo se afectó ese final tan... Pues, tan inopinado de un lugar en el que os encontrabais además tan cómodos, ¿no? Sí, bueno, se podía haber visto ya a toro pasado, claro. Se podía haber visto que la cosa podía derivar por esos derroteros, ¿no? Pero el grupo estaba ya muy hecho a alegrías, pero también a sinsabores y a problemas, ¿no? Y haber superado cosas, y entonces no nos afectó hasta el punto de arrojar la toalla. Pero sí que nos dejó tocados, ¿eh? Sí que nos hizo zozobrar un poco. Porque yo recuerdo en aquella época que incluso planteé a mis compañeros de siempre, a Wally y a Chumi, la posibilidad de cambiar el nombre del grupo, ya que se habían ido dos quintas partes, ¿no? Y ellos me dijeron que no, que las canciones las haces tú, nosotros seguimos estando aquí y esto se sigue llamando Doctor Divago. Hubiera sido a lo mejor bueno cambiar el nombre, y hubiera... Mucha gente lo hace, muchos músicos que se dedican a esto, cuando ven que un proyecto no sale a flote del todo, que no logran despuntar, cambian el nombre e intentan reinventarse de otra forma, y es muy lícito también. Y nosotros, por no sé qué extraña regla de tres, fuimos cabezones y seguimos creyendo en el sello Doctor Divago, y continuamos por ese camino. O sea, que sí que no sé, a mí personalmente lo de Criminal me dejó tocado, pero por supuesto el grupo estaba por encima y salió adelante y llegó, como decíamos, la nueva formación, que ha sido la más estable a lo largo de los últimos 11 años, entonces llegaron cosas buenas después también. Y tanto, hablando de las pasiones de Manuel que se reflejan en sus letras, por ejemplo, el boxeo. Parecemos santos. A veces parecemos santos, pero no nos van a canonizar. Somos como especialistas actuando fuera. Ahí también un destacado especial, ¿no?, de Mariano, lo conocedor que es Manuel del boxeo, de la historia del boxeo y de esos bellos perdedores, ¿no?, que decía Bob Seger. Bueno, muchos de los protagonistas de las canciones de Manolo son eso, son beautiful losers, ¿no?, son perdedores, pero el boxeo yo creo que es un ¿no? Recoge, un ecosistema especial para estos personajes. Recoge mucho toda esta mitología. De hecho, había que ver con la pasión con la que te hablaba mientras estábamos hablando de cómo lo llevaba su padre ahí a la Plaza de Toros cuando era chaval. Te hablaba también de combates míticos. De hecho, ha llegado a publicar también en alguna de las publicaciones más prestigiosas del país respecto a boxeo. Sí, y... bueno, la única guía que se sigue haciendo, que es la guía Spabox, y que publiqué una historia del rock valenciano con los boxeadores así que vi que eran más emblemáticos. Hasta el punto de seleccionar a los boxeadores valencianos más destacados y hacer de ellos una reseña. Sí, bueno, a un conocedor, Manolo. Hice una pequeña investigación, supongo que habrá mucho más que desbrozar al respecto, pero sí, García Álvarez y Martínez de Alfara y todos estos nombres míticos del boxeo valenciano, sí, ahí estaban junto con Josep Torrent, de los pocos aficionados al boxeo que conozco y que además lo reivindican. El otro día tuvimos ocasión de entrevistar a Vicente Andrés Monzó, Tigre de Carpesa, un chaval que parece ser que destacaba, y la verdad que fue muy agradable también hablar con él y ver cómo, bueno, pues ahora ya no es esa, como se refería Mariano, esa mítica alrededor del deporte de perdedores, sino que tiene gente deportistas de élite, que se pegan con unas reglas muy concretas, claro, de hecho. Tuvieron unos combates ahí con los rusos en Paterna, creo que no salió muy bien parado el bueno de Vicente Andrés, pero bueno, es verdad que el boxeo que tú reivindicas ese boxeo casi de cine negro, ¿no? Exacto, sí, da mucho esas historias que han dado tanto juego en la literatura, ¿no? Y claro, en las letras de canciones también. Y tienen, pues, yo en las letras de mis canciones, pues, vienen muy bien, ¿no? Porque yo creo que encajaron muy bien con el universo de Doctor Divago, que al principio no hacía referencia al boxeo, pero yo con el tiempo fui sacando, pues, mis aficiones de chaval, de cuando veía combates en blanco y negro en la televisión de la época y cosas así, y se integró muy bien dentro del universo de Doctor Divago, que ya estaba retratando una estética de, muchas veces, de perdedores, muchas veces esas... situaciones en la vida en la que uno pues cae a la lona y se levanta o tiene unos minutos de descanso para replantearse la estrategia que va a seguir, tanto para lo que puede ser el combate como para el resto de su existencia, ¿no? Y entonces pues la verdad es que encajó muy bien y me sentí muy cómodo haciendo letras en torno a ese mundo, aparte de disfrutar pues retroalimentando un poco mis aficiones, ¿no? Y con el nombre de la disquera, además, ¿no? Buenavena también, claro, que de varias canciones. También hay... claro. Buenavena, que también es como uno de esos personajes de canciones de Doctor Divago también, ¿no? Con ese final trágico que tuvo y ese tipo peculiar que era Buenavena, que fue además tan mediático en Argentina. Y hablando de finales trágicos, mira qué historia. En el número uno. Calle Tres Forques. Calle Tres Forques. No muy lejos de casa de mamá, casi enfrente del legendario Caverna Rock Bar. Allí murió Gracia Imperio. La policía encontró el gas abierto. La historia de principio y fin, efectivamente, de la gran Gracia Imperio. En extrañas circunstancias, una historia realmente que recreáis muy bien, de una, en fin, tremenda vedette de Colsada y gran estrella Ruzafa, del Ruzafa, como contáis. Sí, de uno de esos pasajes y de una de esas estrellas de Valencia que están olvidadas, ¿no? Como tantas otras cosas en esta ciudad, que muchas veces se olvidan y que, bueno, es bueno reivindicar. Yo no conocí esta historia de primera mano porque por edad no lo viví, pero la conocí a través de mi padre, que me hablaba del éxito que tuvo Gracia Imperio en Valencia y que tenía una auténtica legión de seguidores, de fans, y me contó también pues la muerte. Y bueno, con el tiempo, pues la verdad es que sucedió cerca de mi casa, lo cual me daba mucho juego también para de mi casa cuando vivía con mis padres. Me daba mucho juego para enmarcar la historia dentro del barrio donde empecé a moverme, pues cerca de casa de mamá. Es cierto que tengo una foto que era de mi padre, de Gracia Imperio, que a día de hoy conservo y que pienso conservar mucho tiempo. Y es un poco un homenaje a esa Valencia en blanco y negro también, a esa Valencia olvidada, a mi familia, al barrio y un poco a una época, ¿no? A una época concreta, de un sabor de época muy, muy definido. Personajes que transitan, ¿no? Por las canciones de Manolo Beltrán y de Doctor Ivago, Julio Galcerán, en fin, tantas y tantas aventuras. Estaríamos horas y horas, pero de verdad que el tiempo se nos acaba y lo único que decir que aparte del libro, ese 25 aniversario de Doctor Ivago, lleva también, hay más cosas. Hay un documental, ¿verdad? Hay un disco especial, en fin, se va a celebrar por todo lo alto. Sí, el documental se presenta el viernes 19 de diciembre a las 8 de la tarde en Radio City. Sí. Contra luego con una actuación en directo de Manolo y Chumi por la noche. Uh-huh. Y luego está el disco recopilatorio que también sale este mes, ¿no? Sí, el disco recopilatorio está en fábrica, lo recibiremos dentro de poco y se presenta el 17 de enero. Se presenta, hay una fiesta 25 aniversario donde contaremos con músicos invitados, algunos de los músicos que han colaborado con nosotros a lo largo de nuestra trayectoria. Vendrá a pinchar el gran Jesús Ordovás. Otro admirador, ¿eh? Otro fan. A la fiesta, y nosotros fans suyos también, a la fiesta, y en eso estamos, muy muy liados. Luego habrá una pequeña gira por diversas ciudades de España y tal. Y un poco con esas actividades estamos muy liados, muy liados. Bueno, afortunadamente. Bueno, mucho calendario y bueno de Doctor Divago. En Tierra de Nadie se llama el libro, en fin, altamente recomendable para fans o no, porque es también una historia de los últimos 25 años de la escena del rock valenciano, en tierra de muchos. En tierra de muchos, qué puñetas. Doctor Divago, gracias por estar con nosotros. Manolo, gracias. Un placer. Iremos comentando todos estos hitos del 25 aniversario. Mariano López Torregrosa, enhorabuena por el libro, que es una pasada. Muchas gracias y gracias también por habernos invitado. Querido rey Gaspar, punto. Borra la tele de la carta, pues acabo de venirme de Milar con una LED Philips de 50 pulgadas que no veas por solo 499 euros. ¡499 euros! Tráeme unos calcetines y eso otra vez. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante Tasca Rogelio, El Graner, Catering Tío Paloma, El Rabachol y Restaurante Redolí. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Después de la buena música de Doctor Divago, un minutet apenas para que siguen les dos de la vesprada. Aixina que, bueno, anem a replegant ja el xiringuito, perquè arriba César Molins i els servicis informatius de la 97.7 a contar-vos la última hora. I clar que sí, Vicente Bau també a parlar-vos d'esports, el Super Murciélago, en fi, la programació de la vostra, d'esta casa, de la 97.7. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:30 del migdia, com sempre, en València Abierta. Molts besos. Au, adeu.